Señoras y señores, hoy en un programa totalmente atípico, vamos a comenzar de la manera más inesperada, porque el noticiero de Las Pampas del día de hoy está dedicado al Metal para Todos, que justamente reúne a muchas de las bandas más impresionantes de la escena local. Y justamente desde la nave de Osberg para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, comenzamos hoy uno de esos programas insólitos, porque realmente es un experimento, como contaba fuera de aire, le decía a toda la gente que estaba reunida aquí. Así que prepárense para algo diferente, ¿en dónde? ¡En el noticiero de Las Pampas Argentinas! Y vamos a arrancar ni más ni menos que con un tema de Orcas, Familia, y a continuación van a tener la oportunidad de escuchar algunas de las voces más especiales de este continente, que tanto, no ya de este país. Vamos entonces con Familia, Orcas, y nos metemos en el Metal para Todos. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Áspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Wing One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, tengo en este momento en la mesa 8, y no son todos los invitados del día de hoy, para el próximo Metal para Todo. Ahora vamos a dar la grilla, pero primero y principal se van a ir presentando uno por uno, aunque muchas de estas voces ya las han escuchado en este programa antes. Bueno, empezamos por la derecha, a ver. Walter Mesa, cantante de Orcas, buenas noches. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien acá? Recordando viejas épocas. Bien, es buenísimo porque tenían miedo de hablar todos juntos y ahora están en un silencio realmente reparador, lo cual está muy bueno realmente. ¿Vos querés que hablemos? Vas a ver. No, lo que no, te no, espera, no, no, no, no, no quiero provocar al gigante dormido, para nada. Caballero. Ariel Ranieri, guitarrista de Jason. También presente. Aquí muy presente. Bien. Y también en el metal para todos. Presente y en alegría. Muy bien. Con toda esta gente. Así se hace. Vos cogoteá, arrimate al micrófono que no muerde, tranquilo. Allá el caballero. Bueno, a toda la audiencia, Roberto Cosedu, bajista de Kamikaze. Una institución, realmente. ¿Qué lo dice? ¿Por la banda o por la persona que está hablando? No, por la persona que está hablando. Ah, bueno. No, recién estaba acá con toda la gente que me está diciendo algo parecido, pero bueno. No, pero no es solo la edad, es una cuestión de escalafón también. Eso está muy bien. Claro, ¿qué estamos hablando? Acá no estamos hablando de edades. Discúlpeme, don. Me siento el maniño de todos. Buenísimo, el caballero ahí. Buenas, Javier Barroso, cantante de Imperio y de Magnus. Muy bien. Claro, reciente cantante de Imperio. Reciente cantante de Imperio. De hecho, cuando comentes todo esto, hay gente que todavía no se enteró de que Imperio tiene otro cantante. ¡Bomba! ¡Bomba! No, yo ya lo anuncié debidamente, pero hoy nos vas a contar específicamente también de este cambio particular dentro de Imperio y demás. ¿Sí? Dale, con mucho gusto. El caballero. Marcelo Bracalente, bajista de Jericó. ¡Qué maravilla! Antes estuvo Javier Cuevas hablando de Jericó, ahora le toca a Marcelo, que vino acompañado, muy bien acompañado. Odín, ahí. Vine a saludar, gordo. Claro, decí hola, che, claro. Hola. Muy bien, las nuevas generaciones tienen que estar presentes. Claro. Está muy bien eso. Metalero desde chiquito, como corresponde. Sí. Bien. El caballero acá también. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. No sé a qué hora va a salir esto. Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco. ¿Sabes que se ha perdido ya la idea esta de anunciar radialmente el tiempo? Porque sale por internet. O sea que el momento en que lo descargás o lo escuchás, ese es el momento del día. Claro, es el momento de la persona. Un gusto estar acá en esta audiencia tan importante con esta gente representativa del metal argentino, de la mano de César. Bueno, es un gustazo. Bueno, el caballero, Gustavo además es un amigo de la casa, ya estuvo antes, ya lo conocen. De Mario, ¿qué les voy a decir que se va a presentar? ¿Cómo están? Mario Ian, cantante de Alacrán y de Ian. Y de Ian. Valga la redundancia. Y de Devenir, sí, y de Rata Blanca, y de eso. Soy y un otro. Gran ex. No, agradecido realmente de poder estar con todos los amigos de años en esta carrera. Y bueno, seguimos adelante todos y con fuerza, con mucha pasión. Así que bueno, contento de pertenecer a esto. Es peligroso anunciarse como un gran ex. O sea, ¿cómo te llevas con tus ex? No me refiero a nivel banda, me refiero a nivel personal. No, bueno, bien. Sí, trato de terminar las relaciones siempre bien. Ajá. Todas. Está bien. En está general. Bien. Bueno, por lo te menos. Queremos, soy fácil de perdonar. Te queremos. Ok. Y el último por el momento. Tano Romano, guitarrista. Fletero. Todo con el ex. En este año estamos festejando, bueno, mis años de trayectoria con la música. Y tuve la suerte de estar en bandas que llegaron mucho al corazón de la gente, así que este año es guitarrista de Tano Romano. Bueno, justamente el último de los discos en llegarme es este, que se llama 25 años, que me alcanzó acá el Tano Romano por TR Music, ¿no? Déjame adivinar qué significa el TR, que no se me ocurre. Probablemente el Tano Romano Music, o sea, el disco de los 25 años que incluye los dos conciertos, incluye el primero de los dos conciertos, ¿no? Sí. Que diste este año. Sí. Yo el primero me lo perdí. Doble, disco doble, donde tiene 26 canciones que creo que representan todo el sentimiento metalero del heavy argentino. Bien. ¿Qué pasó? ¿No conseguiste un cantante decente que tuviste que recurrir a...? No, la verdad que... No, todos los que están, no, el principal Walter. No, yo me perdí lo de Walter, después lo vi con Juan Soto, pero igualmente. Fue un alegrón saber que se podía hacer todavía una cosa así en la escena local y juntar a todos para un aniversario. La verdad que sí, estuvo buenísimo y bueno, y más que nada estuvo buenísimo porque la gente, vos ves, viste como decías en internet, ves los comentarios y bueno, la gente la pasó re bien y eso es lo importante, ¿no? Que haya muchos pibes que nunca habían visto Hermética ni Malón y que esta era la primera vez que podían escuchar esos temas en vivo, interpretado por tantos músicos tan representativos de la escena metalera argentina. Bueno, vamos a escuchar justamente para darle música al programa Malón Mestizo de este disco del Tano Romano y luego continuamos y ahora sí nos metemos después en lo que es el marco particular del Metal para Todos, que a esta altura ya es un acontecimiento habitual y al mismo tiempo impar. Es decir, algo que al principio no parecía muy prometedor, porque uno pensaba, detrás de camarines se van a matar, no van a salir más que la ruina de la gente. Y terminó saliendo muy bien el primero, salió el segundo, ya vamos por el tercero y promete ser algo así como un Monsters of Rock, como en la época de las tradiciones. Vamos con Malón Mestizo de la mano del Tano Romano. Este lo cantas vos, ¿no, Walter? Sí, lo canto después de eso. Claro, para la gente que no, para la gente que no tiene este disco, para gente de España que no sabe de qué se trata, bueno, este tema lo canta Walter Mesa, la batería toca Pato Strun y el bajo Eddie Walker y yo en la guitarra. Está bien, el tema original de Malón. El tema original de Malón. Perfecto, sonando en el noticiero de Las Pampas. We'll be right back. Soundtracks en Argentina. Jueves 11 de noviembre, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados: Letal, Anticipás, en Menda, Locuras, Lichi, La Estaca, Metal Manía, La Cuasa, Martín y por Sistema Ticket Teca, al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Soundtracks en Argentina. Señoras y señores, continuamos en el noticiero de Las Pampas. Estamos en la feliz espera porque estamos esperando a Tito García, que es el que nos falta. Vos imaginate estar esperando. Es la verdadera estrella de esta noche. Bueno, la cuestión: sábado 4 y domingo 5 de diciembre, 13 horas, a partir de las 13 horas, Teatro Colegiales, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Y por tercer año consecutivo, el festival que reúne a las más grandes bandas de nuestra escena junto a nuevos nombres y luchadores de siempre en dos noches imperdibles. Así reza la gacetilla de prensa, y ustedes me dirán qué se siente formar parte de un festival que ya empieza a tener vuelo propio. Ya cuando se habla del metal para todos, ya saben por dónde viene la referencia. Voy a elegir a dedo, ¿eh? Y todavía sepan disculparme porque todavía tengo la garganta mal de la semana pasada, que fue el desastre. Yo soy así, me enfermo en verano. Bueno, terrible. Gustavo, a ver, contame un poquito vos cómo viviste este programa. Vos tuviste los tres, ¿verdad? Sí, va a estar con este tercero, sí. Bueno, a ver, contame un poco cómo lo viviste vos desde el primero hasta este. ¿Qué significa? ¿Qué te parece que el festival como tal aporta o deja de aportar? No, es maravilloso poder ver al valor una entrada. Todas las bandas, que creo que son más de 20 por día. El pibe que muchas veces viene de lejos o que a veces le cuesta elegir, poder ver un remillete de bandas, aparte en el mejor lugar, que es el teatro, con el mejor sonido, con excelente escenario, y sobre todo, bueno, poder cruzarse con músicos en la barra, poder cruzarse con músicos entre el público, eso para un pibe es muy importante. Yo me acuerdo cuando era chiquito, quería ver a Papo, era como ver a Richie Blackmore, era casi imposible, y creo que un pibe necesita ese contacto para que la llama del metal siga siendo eterna, ¿no? No solamente... Nosotros siempre decimos, las estrellas están en el cielo. Acá somos todos vagones del mismo tren. Y creo que un evento de esta categoría permite al pibe que viene, ¿no? Yo pienso en los pibes, en los que vienen. Nosotros ya estamos hechos, ya está. Creo que lo único que nos queda es seguir haciendo lo que nos gusta, lo que amamos, que es el metal. Y es un lugar magnífico como para encontrarse, como para disfrutar de la música. Y sobre todo los pibes, la gente que viene y las chicas que vienen, que cada vez son más en el metal. Al menos bueno, yo nuestro le damos mucha bola. Es muy importante. Si no, sería un evento de una comunidad gay o de monjes tibetanos, pero creo que la mujer es fundamental que sea presente. Y bueno, eso creo que es el metal, sentirlo con la idea de que no es una competencia, que nosotros siempre decimos no hay que competir, sino compartir el escenario. Y siempre nos descubrimos con los músicos que excelente calidad de gente que hay, excelente calidad de profesionalismo que hay, y que muchas veces no tienen la oportunidad de expresarse en unas tablas como son las del teatro, y con la promoción y la presentación que tiene esto. Así que creo que es un gran logro, que esto recién empieza, ¿no? Creo que es algo como para que se haga en estadios más grandes. Dependemos también a veces de una mejor difusión, que siempre sostenemos una ley de la música, una ley de medios que favorezca las bandas independientes, porque esto es una movida independiente, no nos olvidemos que acá no está Philip Morris ni Marlboro atrás de esto. No, ni obviamente, Nike. Es una organización de 4G y que además, bueno, mi particular visión es que es súper interesante que impongan la costumbre de un festival anual que reúna a todos. O sea, para que el balance de alguna manera se muestre. Exactamente, porque hay excelentes músicos, excelentes bandas y, bueno, es una movida independiente también, no hay una gran productora atrás, es una productora independiente también. Y creo que el aguante de los músicos, músicos que no están ahí por el dinero, sino que están simplemente por compartir el metal, por disfrutarlo y por seguir haciendo lo que más nos gusta, que es el heavy metal. ¿Alguno estuvo en las tres emisiones aparte de Gustavo? No. No, es el único. Orcas estuvo en las dos. En dos estuvimos. Creo que Jason estuvo en las tres. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia? Onda. Nosotros siempre nos encargamos de abrir el evento. O sea, bueno, Jason es una banda que la viene remando hace 18 años. Y así aprovechamos cada oportunidad que el universo nos entregan, por lo tanto nos aprovechamos de estas dos y esta es la tercera, así que sí, siempre estuvo muy bueno. Muy bueno, por ejemplo, tocamos a las 5 de la tarde. Ajá. Y la primera vez y a las 6 de la tarde la segunda vez. Y ahora creo que tocamos a las 7, vamos, ¿viste? Vamos subiendo escalones. Llegamos a la está locura. Buenísimo. Hay mucha gente temprano, eso está bueno. Bueno, esa es también una costumbre para, claro, es una costumbre para difundir. Llegamos a la locura de que a veces llega el comentario de que las bandas nuevas como Jason, y yo me quedo, ¿viste? ¿Cómo las bandas nuevas como Jason? O sea, es re loco. Más allá de los discos que acumuló y los años y todo, es difícil por ahí que te reconozcan como una banda con trayectoria. ¿Por qué es eso? La verdad. O es por comparación no tengo respuesta con los de eso, pero no. En realidad es como, ¿viste? Como le pasó a Casero, que cuando fue revelación, dijo, loco, agarró el magnífico y dijo, yo no sé revelación, hace 3 años, 20.000 años que vengo cantando, nadie sabía, pero el chabón estaba ahí. Totalmente. ¿Entendés? O sea, bueno, nosotros hace 18 años, hay mucha gente que se entera ahora que existe una banda que se llama Jason, que sacó un disco nuevo, se llama Nuevamente, y creen que es el primero. Bueno, está bien. Pero ¿no es porque las estrellas acá presentes te marginan? Nah. Es porque hay que remar. El metal argentino hay que, es así. Es un trabajo, es, o sea, y una remada constante en un río, en un mar, en un lago que no tiene más que seguir una donde, que es disfrutar de la música que se llama heavy metal. Buenísimo. Punto y aparte. Buenísimo. Arrimate, Tito, decí algo. Buenas. Llegó el que faltaba. El senador. Claro. Muy bien. Discúlpeme. El senador. Decí hola al micrófono, por lo menos. Hola, ¿cómo están? Soy Tito García, cantante de Letal. Y disculpen la demora, estaba trabajando. No, por supuesto, como corresponde. Bueno, ahora que tenemos mesa completa, nos organizamos un poquito más. Y vamos, mientras tanto, con justamente un tema de Jason, de su disco Nuevamente, que ya sonó aquí. La ciudad del miedo, si a ustedes les parece, ¿eh? Es lo que estamos escuchando en el noticiero de Las Pampas del día de hoy, que como verán es totalmente atípico y buenísimo que lo sea. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Así es, señoras y señores, les leo la grilla para que sepan de qué estamos hablando exactamente. Sábado 4 de diciembre, Orcas, Tren Loco, Mastiff, Al Plan 4, Jericó, Renacer. 666, regresa la legendaria banda de los 80s. Esto era totalmente inesperado, ¿eh? El Reloj, un estandarte de la música pesada nacional, que han estado aquí, por supuesto. Coalición, Alzheimer, Señor Mojón, Furia Genética, Gusanos, Hell Machine, Vida, Sótano Agogó, Noxul, Kingdom of Hate y Matanza. Eso nada más el 4 de diciembre. El 5 de diciembre, el Tano Romano, Letal, Imperio, Lorien, Kamikaze, Jason, Saúl Blanche, LP, Vorágine, Coral, Tercer Día y Doble Eje. Por ahí me olvido de alguno, pero... No, de mí nada más. De vos no me olvidés, que a vos te tocaba hablar ahora. O sea, ¿por qué no estás en los afiches, Mario? No, no, fuimos contratados a última hora porque estaba muy mal la venta de entrada y necesitaban a alguien que venda entrada. Necesitaba a alguien que la terminara de liquidar. Dijo, vamos a subir la taquilla, Mario. Necesitamos tu ayuda. Y bueno, dijo, nada. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, estamos en alguno que otro flyer ahí en Coso, en Valentín Alcina, yo vi uno pegado en un caño de luz. Ajá. Junto con el Hacé Volver a tu Pareja, Trabajos de Amor, claro, y demás. Abajo está bien, así. Claro, aparece Alacrán en el metal para todo. Una claro. Fotocopia, pero bueno. Claro. No, un sticker, insértese aquí, dice. Está buenísimo. Claro. Mario es el único que va a tocar los dos días. Ah, mira vos. Ahí eso. Tenés un detalle. Mira vos. No te ponen en los afiches, pero estás en los dos días. No me ponen de envidia, no me ponen. Claro. Che, y luego del concierto rutilante de la vez pasada en el Teatro Colegiales, ¿cuáles fueron las repercusiones? Porque alguna gente no, por ahí no se enteró de que la vuelta de Alacrán fue realmente algo notable. Va, yo realmente la pasé fantástico viendo un show que por un lado no esperaba, pues no sabía bien qué esperar, y por el otro dije, bueno, por ahí apunta para el lado de la nostalgia y nada más, pero ni fue para el lado de la nostalgia en el sentido de que las canciones sonaron vigentes y tuviste un público de todas las edades, porque había chicos muy jóvenes cantando los temas, temas que tienen, tengan en cuenta lo que voy a decir con horror, ¿no? Casi 30 años. O sea, cantándolos y apoyándolos y todo. Si eso no es maravilloso, yo no sé qué es lo que es. Además de eso, hay un futuro ya declarado, un DVD, posibilidades de un disco. Contá vos. Bueno, no, lo que es Alacrán, lo que se puede mantener la banda también, o cualquier banda, es a través de las canciones, de la vigencia de las canciones, de la vigencia del mensaje de una canción. Ajá. Y bueno, después está el que la banda pueda interpretar con la misma frescura lo que en su momento escribió con la mano, que no lo borre con el codo en el momento de expresarlo a las nuevas generaciones. Hubo muchos chicos que escucharon las canciones de Alacrán a través de todo este tiempo que no estuvo la banda, y que se identificó y estuvieron el día de la presentación de Alacrán de la vuelta. Ajá. Y bueno, a través de eso también nos surgió la pasión de poder volver a componer y poder generar un disco para el año que viene, que es lo que estamos haciendo, más allá del DVD, que fue, digamos, el motivo principal. Queríamos tener un testimonio visual de lo que fue Alacrán y de las canciones, no teníamos nada. Y bueno, se dio esta oportunidad de hacerlo, lo hicimos y fue el comienzo y marcó el camino para poder seguir adelante a generar más cosas y con una mentalidad totalmente renovada, como dijiste vos, no hay nostalgia ninguna. De hecho, yo me siento también muy renovado en lo que estoy haciendo y pienso seguir renovándome cada día porque es lo que me apasiona y lo que voy a morir haciendo, ¿no? Alguien me pidió que te hiciera una pregunta concreta que a mí me pareció inconveniente. Le dije, no sé si es una buena pregunta realmente, pero te la voy a hacer de todos modos. De algún modo, decían por ahí que Alacrán era uno de los pocos representantes fuertes de lo que hubiera sido el glam en la Argentina. Digo porque lo que hubiera sido, porque realmente no sé si tal cosa alguna vez existió con todas las letras. Sí, bandas que lo intentaron. Entonces, ¿te favoreció el hecho de que hoy en día el glam esté haciendo como un regreso internacional para que la gente tomara en cuenta, es decir, las generaciones más... Primeramente que la música de Alacrán no es glam. No, si, es que justamente la palabra glam me parece detestable porque no apunta a la música, sino a otra cosa. Exactamente, apunta por ahí a un sentido, una identidad de vida que tampoco teníamos. Quizás la imagen de Alacrán era diferente a lo que era la imagen de ese momento de una banda pesada. Teníamos otra identidad en nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de andar, en nuestra forma de pensar. Pero la música, nuestras raíces siempre fueron dentro del hard rock y del heavy metal y más allá de todo, inglés, porque siempre, digamos, las raíces nuestras son de la música inglesa, Zeppelin. Uh-huh. Bueno, más allá de todo eso, la banda se identificaba más con lo que es el hard rock pesado, no con lo que pasaba por ahí tanto en California en cuanto a lo musical. Eso quedó en ese momento. Hoy en día es un común denominador que hay bandas de heavy metal ultra dura que tienen un glamour encima tremendo. Uh-huh. Y el glamour es una identidad de vestimenta o un medio donde se puede vivir el glamour. Nosotros como argentinos vivir un glamour es medio ridículo, ¿no? Claro. Porque ¿cuánta gente puede decir que tiene glamour en la Argentina? Yo vine en subte, él vino en colectivo. Claro. No, pero hasta acá. Para que veas cómo viene la así mano. Así que no vinimos en limusina. Es más, en el video de Alacrán del teatro hicimos algo irónico, así. Como siempre nos rotularon de glam, llegamos al teatro en una limusina. Me mató 200 mangos, me mataron. Claro. 30 minutos, 200 mangos. Me tomé una cerveza y me la cobraron. Bueno, ten en cuenta cómo será la cosa. Que si nosotros nos quisiéramos considerar hoy en día hair metal, aludiendo a lo del pelo, da la casualidad que los 10 tipos que estamos sentados en esta mesa todavía tenemos pelo. Sí. O sea, es impresionante. O sea, bueno, hay una breve o una leve diferencia de edades, pero por lo menos, no pongas que cara, vos también tenés pelo. Chiva. Claro. Por lo menos. A mí el pelo es el problema. Claro, bueno. Ese es el flequillo. Claro, siempre te podés dar vuelta a la cabeza y dar para adelante, pero no digas que no, tenés también tus lanas y todo. O sea que nos podríamos hasta considerar por ese lado. Y sigue la historia, porque ¿es todavía el pelo un motivo de orgullo como lo fue en los 70s y en los 80s para el metalero? Eso es lo que yo me pregunto a veces. Porque el que hoy en día está pelado porque se afeitó y toda la historia, es porque no le quedó más remedio. Pero no porque haya abandonado la filosofía del pelo y de la provocación, digo yo. No, con los años van pasando esas inquietudes. Uh-huh. Yo pienso que ahora estamos más abocados a la parte artística. Uno con los años va fijándose nuevas metas. La imagen pasa a ser a sentirse bien uno mismo. Eso a mí me pone contento verlos y que están todos bien. Digamos, igual el heavy nacional tiene aguante, todos sí. Tienen pelo. Claro. Tienen pelo, total. Pero... Y uno va a tener mucho pelo y nada de cerebro, pero bueno, por suerte estamos haciendo música pesada y ver gente que sigue haciendo después de tantos años que siguen. No, yo no le quiero sacar la lucha, el aguante, porque me parece que eso es como pedir compasión hacia otros estilos, ¿no? Pero siento que el heavy metal se mueve con un sentimiento y con un virtuosismo en el amor al estilo. Y hoy me pone contento con Letal, que saca disco nuevo, el Tano, disco nuevo, Jericó está proyectando, Mario también, Jason. Eso es lo que me pone bien, estar bien uno. Y el pelo, paso, hay mucho tratamiento. El pelo es una cuestión. El pelo es claro. Con plata lo hacemos. El pelo es una cuestión de estética. Creo que lo más importante del metal es la ética. No, a veces se confunde la estética con la ética. Creo que lo importante es la ética, el sentimiento, lo que sentimos. Lo demás, si está o no está, creo que lo importante no es la campera de cuero que vale 500 mangos, sino que se entiende en el corazón. Y en eso de la ética, concuerdo con él que, bueno, yo viví, digamos, las tres etapas de lo que es el heavy metal, porque son 30 años, ¿no?, que el heavy metal empezó a crecer, y lo que se ha crecido mucho, más que el pelo, es la ética entre los músicos, la camaradería, la unión, la comunión. Eso no existía, había muchas envidias, mucha frustración, y que eso generaba muchas divisiones entre nosotros, y no, si él toca primero, no, yo toco segundo, yo toco quinto, o este tipo de cosas, ¿no? ¿Hubo una autocrítica importante en algún punto? Sí, ¿no? Hubo un crecimiento, una madurez, inclusive más que nada importante saber que esto es también un mercado musical al cual tenemos que hacer crecer y que nos va a hacer crecer a nosotros para poder sostenernos en lo que es nuestro sueño, porque todos somos apasionados de lo que hacemos. Y de hecho el heavy metal es una música discriminada. Cuando se habla de rock nacional no se habla de heavy metal. Ajá. Vos tenés la copilado de rock nacional, no aparece en la banda heavy metal. También, discúlpame Mario, el tema también la autocrítica, que lo hacemos, que nos conocemos, pero todavía falta la autocrítica de los que más generan y los que más convocan. Ajá. Creo que la autocrítica está porque... Yo creo que, volviendo a la pregunta que le hiciste a Gustavo, el tema de por qué estamos tocando un festival así. Cada uno sabe, yo sé que acá cada uno se va a mostrar con lo mejor que tiene, y eso es lo que va, mostrar la realidad de cada banda. Yo voy a tocar como para que Orcas dé lo mejor, y la historia, la amistad, no, eso no tiene que impedir a que esto sea obvio el nivel actual en que está cada banda. Sé que hay bandas nuevas, pero lamentablemente cuando se hacen estos eventos es un poco tomar, ¿cómo te puedo decir?, el reconocimiento de cierta gente que parece que estamos vivos cuando se hacen estos eventos. Uh-huh. Puede ser la prensa, puede ser cierta parte de productores. A mí no me hubiera gustado, no me gusta que sea en el teatro, me hubiera gustado que sea en un estadio. Uh-huh. ¿Por qué no? No te digo, el teatro, qué sé yo, dos días. Muchas bandas, estamos pidiendo bandas nuevas, hay bandas nuevas, pero bueno, me gustaría que tenga ese espacio, pero porque nadie tal vez juega. Sea el próximo paso, ¿eh? O sea, ojalá que estemos vivos. Pero no, el tema a la cancha de River. Yo creo que nosotros estamos tocando y no le damos pena por nuestro estilo, por nada, simplemente estamos yo como cantante de una banda histórica, trato del reconocimiento y mostrar, digamos, la esencia que es el heavy metal en la Argentina. Uh-huh. Pelear contra todo, contra la discriminación, contra sí, el ninguneo, el bastardeo. Porque nosotros todos acá viajamos al exterior, estuvimos por Latinoamérica, estuvimos en España, algunos. Y el reconocimiento hacia el artista argentino es espectacular, ¿me entendés? Sí. Entonces me da mucha bronca, mucha frustración, no poder realizar, digamos, si me entendés, algo, un evento muchísimo más grande. Sí se puede. Depende de nosotros también, no tiene la culpa nadie, sino depende de nosotros también cambiar las mentalidades, la mentalidad de producción, también que tengan mejor visión para lo que es generar cosas con las bandas, el tener visión y creatividad, porque muchas veces en las producciones falta la parte creativa para desarrollar artistas. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre le echan la culpa a que no hay creatividad en los artistas de heavy metal, pero también hay un montón de accesorios que también están estancados. Yo puedo llegar a disentir en eso. Sí, podemos, pero siempre. O sea, no creo que el énfasis se ponga en la creatividad. Yo creo que el ninguneo pasa por ni siquiera prestar atención o prestar oído, que no es lo mismo. Acá viene ya a mí lo que no permito que nos digan que somos dinosaurios del metal, que somos bandas y estamos tocando hace mucho tiempo, 18, porque acá, si tiramos la edad de todos acá tocando heavy metal en la Argentina, estamos en el horno. Las risitas ahí vienen. ¿Entendés? Pero el tema es, basta eso, estamos tocando aquí el reconocimiento de todo, económico, uh-huh, lo que venga, todo lo que viene, sí, sí, acoplado a lo que es el reconocimiento de un artista. Yo quiero que me consideren un artista. Yo repito, yo no me ofendo si me llaman dinosaurio, y yo cuando camino hago temblar la tierra, soy un bicho grande y molesto. O sea que por ese lado, creo que las bandas de metal harían bien en el autoproclamarse. No, y el orgullo es, después de tanto tiempo, totalmente, seguir perseverando y seguir en carrera, eso ya es muy muy válido. Así que bueno, estamos más orgullosos. Lo de las bandas internacionales, que cada vez vienen más. Ajá. Y encima tener que hacer entre nosotros una especie de charla como para no pisarnos la fecha, porque no conseguís fechas en los lugares. Sí. Terminás tocando el mismo día que Orca, el mismo día que... Sí, todo el tiempo. Tocamos juntos. El 18 de diciembre también. Y te das cuenta. Ah, pero porque no hay capacidad de... Esta es la mentalidad. No hay espacio, loco. No hay espacio todavía. Esta es la mentalidad. Y más de Cromañón. O sea, de Cromañón eso se cortó. Y claro, creo que también lo juega en contra. Porque siempre, en general, siempre el pibe apuesta a que viene el artista extranjero por si no viene... Uh-huh. Si no viene nunca más. Llegamos a la polémica del metal, César, la que siempre está. Internacional, nacional, lo decís vos. No, la polémica también entre cómo se maneja la movida. Creo que no hay un debate serio, no hubo nunca un debate serio de cómo se está piloteando. Hay músicos, productores, prensa, en una charla, digamos, cómo se encara. Cada uno hacerse cargo de la falencia en su tiempo. Acá Mario ha dicho lo mismo, el Tano, todos hemos tenido excelentes épocas, de las peores y surgir de vuelta. Pero siempre seguimos sacando discos y haciendo cosas. Creo que en este momento hay que empezar. ¿Por qué no se puede reconocer al heavy metal como un estilo? Entonces, no buscar culpa, simplemente buscar la vuelta. Porque estilos que se han formado, bandas que se han formado en menos tiempo, tienen un nivel de convocatoria sin nada, sin uh-huh. prensa, sin nada, y lo han logrado. Nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Quizás como músicos no supimos transmitir algo a la gente o ponernos de acuerdo como en esta noche. Por eso está bueno, a mí me parece bueno encontrarse. Nos queda claro que lo importante... Ya, le faltaba, sí. Nos queda claro que lo importante no es el pelo, sino lo que está debajo, y por eso mismo vamos a seguir charlando de esto en el próximo bloque. Ahora vamos a un tema de Alacrán, ¿eh? ¿Qué te parece, Mario? Dale. Luces de la gran ciudad para ir amenizando lo que es hoy esta verdadera reunión de titanes. ¿Qué tanto? 100% lucha aquí en el Noticiero de Las Pampas. Estarás siempre a mi lado, eterno es tu. tercera edición, sábado 4 y domingo 5 de diciembre en el Teatro de Colegiales. Dos escenarios, más de 10 horas de metal en vivo, desde las 13 horas. Orcas, Tano Romano, Tren Loco, Letal, Imperio, Alacrán, más. Lorien, Mastiff, Altran 4, Jericó y mucho más. Renacer, Soul Blanche, Kamikaze, Jason, Ian, El Reloj y mucho más. El festival más importante del metal argentino. Metal para todos. Anticipás en Venta Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva, San Martín y por Sistema Ticketek al 537-7200. Los primeros 500 en llegar al teatro cada día, un CD de regalo. Metal para todos, tercera edición 2010. Bueno, una de las sorpresas de este festival son algunas caras que regresan y algunas bandas que regresan. Y en este caso tenemos lo de Kamikaze a mano, que está Roberto acá y nos va a contar un poco. Había gente que me preguntaba en un momento dado, no, pero me dijeron que Kamikaze toca. Bueno, ¿quién forma Kamikaze hoy en día? Bueno, Kamikaze está formado por Miguel Ángel Oropesa, guitarras, Roberto Fraticelli en voces, Roberto Ruiz en batería y Roberto Cosedu en bajo. Ajá. Los que no están del primer disco, que es al que tomamos como el Kamikaze original, es porque el que esté faltando porque no quiere o no puede estar. Eso es muy simple. Nosotros teníamos, por mi trabajo como manager hace 8 años con la banda Orcas, fui volviendo de a poquito a mi viejo amor, que es tocar. Ajá. Estaba totalmente oxidado, había dejado de tocar, había dejado de pertenecer al bando de los músicos y estaba en el bando de los managers. Claro. Tomando el dinero y tapizando el auto con la piel de los músicos. De los odiados managers. No, un día que bueno, es un partido de fútbol, de músicos contra managers, ¿eh? No juego de árbitro, les aclaro. En realidad, volviendo de a poco y tratando de volver lo más dignamente posible, tenía el bichito de Miguel Ángel Oropesa que siempre me decía, necesito un bajista, vení a tocar. Bueno, si puedo voy. Y fui de a poquito volviendo. Pues, se fue armando la banda. En un momento lo llamamos a Enrique. No quiso venir, lo llamamos a Claudio, vino, después por sus cuestiones laborales y porque la vida ha pasado para todos nosotros. De Parolari le estás diciendo, ¿no? Hablo de Claudio Parolari, sí, el baterista de No Me Detendrán, el primer disco de Kamikaze. Uh-huh. Bueno, finalmente llegamos a esta formación y con todo lo más digno posible y con mucho respeto volvemos con el nombre Kamikaze porque es una bandera que levantamos. En nombre del heavy metal. Yo estoy en esto hace 30 años. Uh-huh. Y me reía. ¿Tampoco? Recién. Bueno, recién hablaban de que hace 30 años que está Alacrán. No es así, hace 25, sino. ¿Cuánto? No, pero el heavy metal está hablando no, del no. Heavy metal Alacrán. Bueno. 30 con Helion. Sí, sí, exactamente. No, quería hacer una chanza, digo, bueno, ya que vuelve a la gran, vuelve Kamikaze también para pelearnos por un puesto o algo así. Siempre se hablaba en esa época de esas cuestiones. Uh-huh. Y no pasaba por eso, sino simplemente porque se necesitaba crecer, no sabíamos dónde estábamos parados. Creo que nadie de los que pertenecíamos en ese momento al movimiento sabía bien de qué se trataba, salvo de hacer música. Creo que por eso no creció el heavy nacional, salvo en la música, en todo el entorno de productores y el periodismo nos hizo un vacío enorme por esa cuestión. Esa es mi mirada. Está bien, además hay un tema que cuando hablamos, por ejemplo, del periodismo, de los managers, etcétera, etcétera, de todo aquello que no es el músico en particular, creo que el problema es que también el metal estuvo como cercenado de lo que eran las producciones generales. O sea, a nivel periodismo, para conseguir una nota en un medio grande, digamos, un diario, un programa de televisión de aire, que algunas otras bandas de otros estilos lo consiguieron en su momento, realmente había que hacer un esfuerzo. Y cuando llegó la ocasión, por ejemplo, el caso de Rata Blanca con Marcelo Tinelli hace muchos años, creo que la gente de alguna manera se tomó demasiado en serio lo de cierta pureza ética que por ahí no correspondía. ¿no? Cuando en realidad no correspondía a ninguna ética determinada. Vos sos un artista que va a tocar a un medio grande y hacés lo tuyo, en definitiva. No hay nada más que pensar. Bueno, yo creo que también tendríamos que hacer autocrítica dentro de las bandas porque hemos perdido grandes oportunidades. Ajá. En el momento que embanderaban a Riff con el heavy metal... Sí. Riff no era una banda de heavy metal. Una oportunidad enorme tuvo Hermética, que después por H o por B se perdió. Hermética fue la banda más grande en cuanto a convocatoria y en cuanto a posicionamiento con el heavy metal. Vos tenés en cuanto que a respuesta, Tano, ¿eh? Sí, yo lo leo así. Sí, sí. Tenemos grandes músicos, grandes artistas, grandes letristas y que no son reconocidos. Y también la crítica es para algunos músicos que han logrado un posicionamiento y lo que hacen es decir, no hago heavy metal, hago rock pesado, hago rock. Yo soy recontra amigo de Walter. Uh-huh. Y vos decís, Rata Blanca hace rock. No, si antes hacían heavy metal, es decir, Ricardo también, hacen rock. No hay que tenerle miedo a decir, hago heavy metal. Uh-huh. Si arrancamos con eso, y es heavy metal. Después, obviamente, que está el pensamiento del manager, yo mismo de este lado he tratado de tratar de ubicar la banda como sea en un posicionamiento, pero es mala palabra el heavy metal en los medios. Uh-huh. Totalmente. No estamos hablando de los medios. Igual yo creo que está bien que también se hagan cargo cada uno, porque hay bandas que no están haciendo heavy metal para mí, y por más que hayan sido parte de las bandas más grandes de heavy metal, si hoy no están haciendo heavy metal y se hacen cargo, también está bien. Yo hice heavy metal toda mi vida y sigo haciendo heavy metal. Yo considero que otras bandas, yo considero que Ricardo en muchas cosas no está haciendo heavy metal. Y me gustaría que vuelva a hacer heavy metal. Bueno, y sí, después de la vuelta de las bandas, loco, hagámonos cargo. Ya tenemos una edad en donde... Vos seguís con la edad que nos vamos a terminar quemando. El tiempo va pasando y uno tiene ganas de disfrutar. A mí uh-huh. me pasó eso, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. De ver tantos pibes que disfrutan con las canciones que yo hice con las bandas que estuve, Hermética, Malón. Y si bien hoy quisiera volver con una de esas bandas y no puedo, uh-huh. quiero disfrutar, y entonces salgo a disfrutar. Y si ellos tienen ganas de volver con Kamikaze, porque ya pasó un tiempo y porque tienen ganas de volver, y tienen que, ¿cuál es el problema, loco? Si cada uno sale a hacer música y lo hace con sentimiento y va a dar lo mejor, porque nadie, ninguno va a salir a hacer algo que no está convencido, que está bueno lo que está haciendo, porque después tenés que poner la cara y vos sos vos de quien van a hablar bien o mal. Así que creo que esto es verdadero y hay que salir a disfrutar. Y como monólogo, yo también no quiero quedar siempre buscando culpables, porque eso siempre el heavy metal se lo tiró de buscar culpables sobre lo mal que estamos, y no es así. ¿Vos sabés cómo reconocen afuera un músico argentino? ¿Cómo? Porque lo primero que escuchan es no es una nota, es una queja. Esto me lo dijo un español. Bueno, pero es tiempo de aclarar, y este es un programa para aclarar ese tema. Yo no busco al periodista que se dedica al heavy metal, vos te dedicas al heavy metal. Ajá. Uh-huh. Yo busco a otro tipo. También puedo estar de acuerdo con lo que decís o de acuerdo o no. Pero el tema de entrar al medio de la gente que consume, al que paga, digamos, a las marcas, uh-huh. que anteriormente es mala palabra, pero es el sustento. Nosotros tenemos un plano de equipamiento, tenemos... Todo va mejorando a nivel si hay un ingreso. Se aprendió también del profesionalismo, que el profesionalismo no era una mala palabra. Ganar plata con la música que metía era una mala palabra. Y ahora creo que todos estamos enfocados a ganar un poquito, ¿no? Para bancar esta movida, hacer lo que nos gusta a esta edad. Y no, yo lo digo con orgullo esta edad, porque hay muchas bandas que no tienen la constancia que tenemos nosotros, de otros estilos, que solamente porque se marean por meter 500 personas. No me quiero imaginar si viajan por toda la Argentina como viajamos nosotros. Claro. Entonces, necesito que cierta parte de que eso se exprese en medios gráficos y en medios audiovisuales. Uh-huh. Que quede el testimonio, a eso te referís. Que quede el testimonio para que esté. Porque lo han hecho en España, lo han hecho en México. ¿Me entendés? Como que recién ahora hay una revalorización en el vintage, el famoso vintage que dice, pero déjense hinchar la bola. ¿Me entendés? Hay que empezar a qué sé yo, a disfrutar de las bandas que están tocando, no cuando se separan. No, es que además, si vos querés, como decía el Tano, si vos querés hacer esas canciones que en algún momento o compusiste o participaste de ellas, La comunión tiene que ser solamente entre el músico y el público. O sea, no vale hacer la previa de decir, ¿cómo van a volver con eso? ¿Se están robando? ¿Qué sé yo? Esperá que las cosas pasen. Bueno, esa es la envidia. Claro. Esa es la envidia, el egoísmo que tiene la gente de no disfrutar. Si yo vi a B8 en mi época, ¿por qué no puedo disfrutar que el pibe que tiene ahora 14 escuche esos temas por otra clase de música? Están tocando tema de B8 o lo hermético. Igual, de todas maneras, que dice está robando es porque no, es un salame que no sabe el sacrificio que cuesta tener una banda armada o volver con una banda y estar a full y estar bien ensayado como para salir a tocar en vivo. Ese habla porque no decir están robando y no tenés que poner nada y no tenés que hacer nada, solamente decir están robando es fácil. En los 80 se le prestaba atención a cualquier salame y eso creo que es lo que se ha aprendido mucho. O sea, hoy en día no cualquier salame puede llegar a imponer una ideología semifascista, como decir, ah, sí, vos te vendiste porque fuiste a tocar un día ese boliche donde tocaron bandas de cumbia, qué sé yo. Hoy en día lo mirás con cara como diciendo, pobrecito. Eso implica el crecimiento, eso implica haber pasado a otro escalón, digo yo, puedo equivocarme, por supuesto. El público aprendió bastante. Uh-huh. En cuanto a lo que vos decías recién, me parece que el público está mucho más educado, mucho más tranqui, puede venir a ver un concierto de heavy metal y estar. Vos porque la tuviste fácil, la Letal nunca lo criticaron. Exacto, por eso te lo digo. Pero me refiero que es un público muy, muy respetuoso últimamente. Siempre habrá algún que otro zarpado, pero en realidad, a comparación de lo que era antes, ahora hay bardo en otros lados, en otros recitales. Totalmente. En la cancha, en la cumbia, en la salida de los boliches, se cagan a trompadas, se cagan a cuchillazos. Y sin embargo, la gente del metal, dentro de todo, es tranqui, viene, asiste a un concierto. Tenemos la necesidad de a veces estar aclarando todo. Estamos aclarando porque la gente, al desconocer de la historia que venimos, hay que aclarar constantemente. Es como que tenemos que demostrar inocencia por solamente usar. Tengo que demostrar inocencia. Soy gimita, pero te juro que ¿Te acordás cuando? Lo que pasa que. No se mata, no se culpa. Lo que pasa que. Vengan a un recital de gimita y van a ver que si se caen uno en el pogo, hay tres que lo están levantando. Totalmente. Bueno, lo que pasa es que se encargaron mucho de ensuciar el heavy metal y hoy todos esos que lo ensuciaron no salen a decir, loco, ahora en un show de heavy metal no hay ningún quilombo. Tocaron, ¿cuántas bandas están tocando, loco? Una bocha que estábamos yendo afuera y nunca hay un problema. Tocan cualquier día de semana y vos nunca escuchás un quilombo. Al margen de todo, combinemos que el heavy metal llena teatros de primer nivel, llena un gran Rex, un Luna Park, y hace muchos años, y los mejores teatros han habido bandas de heavy, o sea que es un público el de heavy y las bandas dignas de tocar en los mejores lugares. La música clásica de heavy metal creo que tiene los mejores públicos. No nos olvidemos también. El rock nacional tiene, aparte de tener violencia y la gente súper reventada, tiene varias muertes. Sí. No, las bandas tienen varias muertes. Entonces, qué sé yo, tampoco pasa por una imagen que tenga el heavy, porque no tienen argumentos para darla. Sí pasa porque hay un sistema perverso en cuanto a lo que sirve y lo que no sirve, y a esta discriminación que no está en el heavy, ¿no? Ya es la mentalidad latina, y más en la Argentina, la de discriminar las cosas, o opinar, o criticar. ¿Quién dijo? Vos decías algo. Sí, también es el manejo. No me acuerdo quién dijo. Vos dijiste algo de la queja, de la crítica. Sí, totalmente. Es una mentalidad instaurada, y bueno, nosotros como músicos, como que hemos vivido un montón de cosas y experiencias, y hemos padecido muchas cosas, también estamos parados en nuestro corazón y nuestra mente como para cambiar al menos a la gente que nos escucha, con letras, con buenos mensajes. Por eso, o sea, las bandas de heavy tienen el público que se merece. Y el público de heavy metal es excelente. Déjame que las bandas son excelentes. Que amplíe algo de lo que dijiste, que me pareció muy piola. Nosotros nos olvidamos, porque también estamos dentro de una movida que es nacional, que cuando hablamos de llenar teatros o de llenar estadios, las bandas internacionales de heavy metal vienen y la descosen. Que este año Iron Maiden haya llegado al número uno en las listas en Inglaterra, en gran parte de Europa. En Estados Unidos no llegó al número uno, pero estuvo ahí cerca, desplazando a gente como, no sé, Eminem, que es pura moda cuando uno quiere decir lo menos, ¿no? Bueno, y que a pesar de eso la gente te pregunte, bueno, pero sacaron un disco, pero tuvo alguna repercusión. Pero abrí los ojos. Van a venir, van a tocar, van a llenar un estadio y sigue siendo una banda de heavy metal. O sea que si me decís que el heavy metal no es masivo, te estás equivocando en algo, por lo menos, ¿no? O sea, en ese sentido, sí las bandas internacionales nos sirven como referencia. De todos modos, necesitamos imponer realmente que el heavy nacional se ponga de pie, porque se llenan estadios cuando vienen las bandas internacionales y falta cuando toca cualquier banda de heavy nacional. Y porque está la falta, ¿no está esa falta de respeto hacia el artista? Ay, a mí me gustó mucho lo que dijo Walter de que el estadio es lo que está haciendo falta. Eso marcaría una diferencia. Depende del músico, depende del músico también. Si todos tenemos canciones buenas y cada uno agrupa. Perdón, y depende de las producciones. Por ejemplo, mira, una cosa simple, ¿no? Acá tenemos una productora que trae dos artistas internacionales y tiene su artista también, que tendría que defenderlo y darle una mejor visión y una mejor posición. Y mirá cómo está, estamos viendo la contratapa de una revista donde hay dos artistas internacionales y un nacional que pertenece a la producción que hacen estos shows. Y mirá dónde tiró al artista nacional. Y un artista como esta banda Serpento, que es una banda de primer nivel, en el heavy metal es buenísima, y que se merece un lugar por parte de la producción. Yo pienso también que está en la visión de desarrollo de las producciones. No depende todo de nosotros. Nunca vas a poder competir. Nosotros tenemos que ensayar, componer buena canción, hacer un buen show y romper la cabeza a la gente. Lo demás se tiene que encargar alguien con la cabeza para ver eso y generarlo. Generar un mercado con respecto a eso. Yo pienso que la primera falta de visión en los productores de heavy metal. Para mí, en los 30 años que estoy... Yo no sé si es falta de visión de los productores, sino que el poder adquisitivo... No, vamos a defender a los que siempre hacen lo mismo. No, lo que... No, yo creo que... Estamos a un paso, ejemplo, de hacer polémica en el metal, ¿eh? Ahí estamos. Una de las cosas que están pasando es que los tipos que organizan esos eventos grandes tienen un resto, sí, ¿entendés? Para perder en ese lugar y seguir invirtiendo y recuperar en otro lado. Los tipos que organizan estos festivales están al día y no se la juegan, como quizás cualquiera de nosotros no se jugaría lo poco que tiene en un festival donde capaz que te salió mal, uh-huh, y quedaste para atrás y no tenés para hacer otro para recuperarla o 10 más hasta que la recuperé. Perdón, entonces el día que nos den bola las grandes empresas que organizan esos eventos, quizás se den cuenta de que acá también se puede hacer, y creo que también tendría que ir del lado de empezar en los festivales grandes a apoyar a las bandas nacionales, ¿no? No pase como cuando tocó Ozzy, que lo pusieron a Carca, uh-huh, a tocar loco, ahí adelante del escenario. Sí, que sí, sí, le tiraron, sí, de, sí, todo, y eso no fue lo peor, loco. Lo peor es que una banda que, uh-huh, tenía para demostrar, quizás no tuvo la oportunidad de tocar en ese lugar. Y quizás hoy estaría dos o tres escalones más arriba. Claro, bueno, tenemos... Pero eso fue por ignorancia del productor, porque puso esa banda y no puso una banda de heavy metal. No es ignorancia del productor, es que sí, los tipos ya están negociando con otra gente, ya está el negocio hecho y miran otra público cosa y no le importa pero, el heavy metal. Pero bueno, es ignorancia del productor, porque y del artista, porque sabe que lo le tiraron con cualquier cosa. El tema es que acá, por ejemplo, las dos bandas estas internacionales, con una sola que vos, con la guita que te sale traer la primer banda internacional o la segunda que está acá en la revista, la que hizo referencia a Mario, y esto no es una crítica a este productor ni nada, pero es un ejemplo. Si vos se la pones a una banda nacional, tiene mucho para desarrollar. Con esta guita haces un disco y haces un gran teatro. Haces radio, bueno, haces muchas y cosas. Y sabemos dónde está parado. Probá si tu artista te sirve. Si no te sirve, soltalo. ¿Para qué lo vas a tener metiéndolo siempre en el subsuelo? Señores productores, si quieren producir o aportar para las bandas de heavy metal nacional, ya saben. Sobre todo también para la radio local, que está muy necesitada. No sé si les conté. Pero bueno, vamos a ir a la música y vamos a ir con algo muy especial. Esto no solamente es un adelanto, sino es una primicia acá de la mano de Roberto, que nos trajo un tema nuevo de Kamikaze. Vamos a subrayarlo, un tema de lo nuevo de Kamikaze, ¿es así? Exactamente, haciendo referencia a lo que estamos hablando. Ajá. El título dice... Dice, levantemos vuelo, mira qué bueno, muy bueno, levantemos vuelo de Kamikaze. Alta canción. Alta canción y alta ocasión de pasarla aquí. Grabada en estudios Crazy Rabbit. Muy bien, muy bien. Sale para adelante. Ahí va, ahí, pagando del chivo. Levantemos vuelo, Kamikaze, en exclusiva, en primicia, aquí en el Noticiero de Las Pampas. Ciudad Avantasia en Argentina, 15 de diciembre en el teatro Avenida Rivadavia 7800. Mijael Quisque, Bob Kelly, Amanda Somerville y Orlande acompañan a Tobias Sammet en Avantasia. Bandas invitadas: Ad Eterno,